Hola, hola, hola, hola a todos. Bienvenidos. Somos Salta Sur, somos Encuentro. Y en este segundo programa del ciclo Nuestros Artistas 2020, queremos agradecerte por todos los saludos que nos han enviado a través de las diferentes redes sociales e invitarlos, a aquellos que todavía no lo han hecho, a conocer nuestro sitio web en www.saltasur.com.ar, donde van a poder encontrar todos los programas de este ciclo y muchísima información más. En este programa queremos presentarte a un joven de Rosario de la Frontera que está sacando un nuevo videoclip. Él se llama Juanpi Pellicer. En este momento está en España, pero nos deja un mensaje y presenta su canción Amarte Bien de esta manera. Hola a todos, mi nombre es Juanpi Pellicer. Quiero contarles que estoy sacando mi nuevo material Amarte Bien y mandarle un saludo grande a la gente de Salta Sur que hace esto posible y a toda la gente que trabaja ahí. Les mando un beso grande. Puede ser que fui un poco improlijo y eso ya lo sé. En el amor no soy experto y lo sabes. Yo nunca supe cómo amarte bien. Lo intenté, pero con mis errores nunca te gusté. Siempre te molestó lo que quería hacer. Yo nunca supe cómo amarte bien. Te regalé mi alma y no bastaba, no bastaba. Sabe Dios que lo intenté. Siempre te amé, pero de nada sirve si no lo sabes. Yo nunca supe cómo.